Es momento de conocer a nuestro invitado. Milton Alajo presenta esta semana la obra El Ojo de Huracán dentro del programa Galería Nacional Virtual que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será este miércoles 24 de junio a las 7 de la noche. Nuestro invitado, Milton Alajo, nació en La Tacunga, realizó sus estudios en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente estudió un posgrado en Antropología y Cultura en la Universidad Politécnica Salesiana y Métodos de Planificación y Control para la Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha obtenido varios reconocimientos y menciones honoríficas por su trabajo en artes plásticas. Le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a ustedes por el espacio que me dan. Para mí, desde la provincia de Cotopaxi, en La Tacunga, es un placer compartir esta exposición a nivel virtual, considerando que estamos en una situación muy compleja y para los artistas realmente es un reto de seguir trabajando dentro del campo cultural. Por favor, ¿de qué se trata El Ojo del Huracán? Bueno, yo le he puesto el nombre este del Ojo del Huracán en un sentido de que mi obra siempre ha estado relacionado y he trabajado desde una investigación antropológica, fortaleciendo mucho el tema de identidad, el tema del territorio, el tema principalmente de las cuestiones populares. Entonces, el ser humano, la figura humana, tanto hombre como mujer, ha sido el punto central de mis composiciones, de mis diferentes trabajos temáticas, las diferentes técnicas. Entonces, el tema del huracán tiene por sentido el mismo hecho de vivir en los Andes como un sinónimo del viento. Entonces, prácticamente es una relación con la cosmovisión andina, con la propia naturaleza, donde destaco el quehacer de los citarinos y sobre todo con un componente de visibilizar las diferentes actividades que hacen. Y sobre un hilo conductor donde siempre mi obra está identificada con la expresión social, con los problemas, con el tema de la corrupción, donde desarrollo muchas obras. ¿Cómo llega la producción de esta exposición, El Ojo del Huracán? Bueno, este es un trabajo, prácticamente está recopilado una década de obra. Tengo mucha obra, entonces se han seleccionado estas 51 obras, considerando de que son las más, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la museografía de la Casa de la Cultura, las más importantes. Entonces, lo importante de aquello es de que son facetas y etapas donde voy trabajando en diferentes técnicas. Me encanta el tema de la escultura, que esta vez no lo he presentado, pero próximamente estoy preparando ya en lo que es piedra y madera. Y en lo que hoy estoy presentando son óleos acrílicos, técnicas mixtas, especialmente uso la tinta china en algunos trabajos como con la plumilla. Y también he estado trabajando en esta cuarentena, obras que tienen que ver con lo que está viviendo y espero a futuro también presentar. Entonces yo pienso que esta es una muestra, el trabajo que vengo haciendo, ya tengo 51 años que acabé recién de cumplir, donde prácticamente empecé yo desde los 11 años a trabajar y obviamente profesionalmente desde la época ya universitaria, desde la central. Entonces prácticamente llevo ya algunas décadas trabajando en esta situación de lograr un estilo de que me identifiquen con mi una expresión propia que quiero hacer. Okay. ¿Y su trabajo ya cuenta ahora entonces con una identidad propia? Bueno, eso lo dirán los críticos, pero desde mi visión sí, porque uno de los componentes fundamentales para mí es el recopilar toda la experiencia arqueológica y antropológica, y especialmente acá del pueblo Pansaleo, el proto Pansaleo. He investigado mucho y tiene mucha relación en la forma como trato tanto la cromática como el tema de la textura. Obviamente que a nivel virtual no se va a poder ver la textura, uh-huh, pero me encanta la textura, poner elementos de gran de peso, de diferentes materiales sobre un lienzo, por decir. Entonces prácticamente eso me ha permitido un poco rescatar, ¿no?, todo ese bagaje del atacongueño, el cotopaxés, del pansaleo, de trabajar así con la tierra, con arcilla, porque también hago agricultura orgánica. y me he quedado por estudios de salida, por exposición de salida de acá de Terruño, pero siempre he estado acá permanentemente, principalmente porque es una fuente de inspiración a través de los colores, de las fiestas populares que hay muchas acá, de hecho la Mamanera, las fiestas de 14 de julio, etcétera, donde prácticamente son expresiones populares que a uno le motiva e inspira para crear a través de los colores que lo expreso principalmente. En las obras que está presentando en esta exposición, El Ojo del Huracán ha sido calificada como obras que trascienden lo tangible y lo espiritual. Al contar con pinturas que retratan la cosmovisión andina, con esos colores, esas particularidades de los Andes, ¿por qué acercarse a ese lado, no al lado más humano de la población de los Andes, y no hacerlo como otros artistas que suelen irse más bien por el lado del paisaje, de la naturaleza? Usted se asienta más bien en el lado de la humanidad, del hombre de los Andes. Bueno, yo pienso que si un poco vemos desde la cosmovisión andina, el Ecuador está en estamos en el centro del mundo, es el ombligo del mundo. Entonces, por ello que los incas decían, el sur es nuestro norte. Entonces, si partimos desde la chacana como un punto referencial desde lo cósmico, pues vamos a entender que el ser humano es el punto fundamental en el desarrollo de los pueblos. Hoy que el virus nos está matando permanentemente, ya que Cotopaxi es muy fuerte. Entonces yo pienso que es una forma también de decir que hay que hacer un alto a todas las actividades normales que hemos venido haciendo y estamos frente a un nuevo orden mundial y ese nuevo orden mundial tiene que ser el trabajo de todos, en el caso mío a través de lo que yo hago, a través de las artes. ¿Por qué? Porque los pueblos, las civilizaciones se mueren, se acaban. Nosotros recordamos los grandes imperios a través de las obras de arte. Entonces, para mí principalmente es de enfocar desde una visión sencilla, simple, cotidiana, pero profundamente estudiada, se podría decir, a través de estos elementos. Porque cuando me dieron la oportunidad de pintar la Chirintosa, la piedra más grande que botó el volcán Cotopaxi, yo hice la Virgen de las Mercedes. Entonces, prácticamente es un tema espiritual donde se conjuga este tema de la cosmovisión, donde el ser humano topa cuestiones cósmicas con un único solo afán de transmitir, si es que uno tiene la capacidad, obviamente, de la inspiración de dotarse de temas de espiritualidad. La espiritualidad entendiendo como algo intangible que no se puede tocar, pero se puede sentir a través de mis imágenes, de los diferentes símbolos que uso. Yo uso mucho el tema simbólico, en el sentido de eso, de transmitir ese lenguaje. Entonces, prácticamente vivimos en los Andes de una situación mágica, de una situación de pisos climáticos, de mucha naturaleza. Al mismo tiempo tenemos verdes, verdes fuertes, amarillos, grises, negros, cafés, ocres, donde es una locura. Entonces, lo que no se encuentra, al menos tengo la oportunidad de estar en algunos países, igual he recorrido el Ecuador. Entonces, donde prácticamente es mágico acá. Entonces, es por ello que lo que yo quiero es trascender con estos elementos cotidianos, con estos elementos sobrenaturales, se podría decir. Entonces, en el sentido de que uno puede percibir los cuatro elementos, lo que es el fuego, el agua, la tierra, el viento, donde a través de esto se transforma la naturaleza. Hoy, cuando estos 40, más de 40 días, se silenció el planeta, donde vemos también un nuevo renacer, ¿no? Y ese renacer debe ser también compartido por los seres humanos, que a la naturaleza, en vez de provocar un alivio, muchas veces lo intoxicamos y ahí están las consecuencias. Entonces, frente a eso, mi trabajo siempre ha estado preocupado desde esa visión ambiental, desde esa visión social, inclusive política, en el sentido de buscar el bienestar del ser humano y también equilibrar con el tema de la naturaleza, con la Pachamama. Este trabajo, lo que usted ha desarrollado, se va a estar presentando, valga la redundancia, en la Galería Nacional Virtual que ha generado la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este será el espacio donde usted presentará sus obras. Imagino en alguna ocasión llegar a esta modalidad, una modalidad virtual donde usted presente su trabajo. Bueno, los museos anteriormente a través del tema de las redes, a través de los medios digitales, se ha visto en los museos en el mundo, el Prado, a través de. Pero acá localmente no se imaginaba, pero porque yo pienso que es una nueva modalidad donde debemos insertarnos y utilizar la tecnología en el buen sentido. Quizá cuando se inaugura las exposiciones, al menos acá en Latacunga, si bien ya si van más de 100 personas, es un éxito. Y bueno, en Quito, que es la capital con más de 2, casi 3 millones de habitantes, pues un poco más. Pero yo pienso que a través de usar estas nuevas tecnologías va a permitir que mucha gente se inserte. En estos pocos días que se ha hecho la promoción a través del material que ha mandado la Casa de la Cultura Matriz, prácticamente ha despertado el interés de mucha gente, de muchos artistas, de muchos medios de comunicación. De mismo en la mañana en los medios locales se ha difundido la exposición que se va a hacer. Entonces me parece que hay que aprovechar esta situación. Estamos frente a esta nueva modalidad de vida, y que a través de los medios tecnológicos va a ser una forma mucho más rápida de llegar, si es que el objetivo es llegar a las masas. Pero yo pienso que a más que eso, tiene que ser una forma de reflexión aquellos que puedan observar la obra. Entonces me parece muy interesante que la Casa de la Cultura empiece a hacer ese tipo de experiencias, en el sentido de que sea la oportunidad para que los artistas, en el caso de Cotopaxi, que también hacemos permanentemente este trabajo artístico, se pueda visibilizar, y sobre todo, ¿no?, a través de esto va a llegar al mundo. Entonces, inclusive he tenido igual, ¿no?, play de gente que igual les gusta lo que se está haciendo acá. Entonces, yo pienso que este es un encuentro, y es fruto de todo este tema de la globalización, que en este caso va a ser muy positivo, el tema este. Bueno, entonces ahí tenemos el criterio de usted sobre la propuesta de la Galería Nacional Virtual. Ahora hablemos sobre cómo es que usted llega a este momento de su carrera con el ojo del huracán. Me refiero, hablemos sobre su trayectoria, las etapas por las cuales usted ha debido pasar en el proceso creativo artístico. Por favor. Bueno, pienso que uno como artista siempre tiene que experimentar, en el sentido de probar. Más que tendencias, es el tema de los materiales, y son desafíos, ¿no? Entonces, yo he pasado por algunas fases desde el colegio de Daniel Reyes, donde uno se vuelve académico, como les gusta a la gente, dice, hasta el último pelito de cabello. Pero uno igual, cuando entra a la universidad, el caso mío de la Facultad de Artes, donde me licencié, donde ahí el enfoque más bien es desde el orden conceptual, desde el orden de la experimentación, de lo que hacen en otros países, de otros artistas. Entonces es una formación muy, muy completa. Y después uno ya en la vida cotidiana, diaria, más que pensar en vender o vivir del arte, es más bien el trabajo de seguir experimentando, de hacer lo que a uno le gusta. Entonces yo recuerdo que algún profesor decía, no importa si vendes o no vendes, o sea, si tu obra es buena, ahorita viene el dinero. Entonces eso sí ha sido cierto, porque tiene la oportunidad de ganar algunos premios, de vender algunas obras. Yo recuerdo que un padre alemán me mandó a hacer un mural inmenso, y que con eso pude la oportunidad de comprar una casa en Quito. Pero realmente pienso que el arte sí da en buenos tiempos, y lo importante yo pienso que es eso, ¿no? El no desconectarse de lo que uno intenta hacer en la vida a través de lo que a uno le gusta. Entonces, dentro de esas fases ha sido muy importante el tema social. El componente social nunca me he olvidado, porque inclusive a un rato me ha ido súper bien en el tema artístico, de ventas, etcétera. Y yo me cuestionaba, decía, bueno, si yo vivo de esto y la otra gente que no tiene la posibilidad de hacer qué. Entonces ahí me enfoqué mucho en el mundo organizado, me dediqué al mundo de la organización. Empezamos a trabajar con proyectos. Fue una etapa de 10 años donde me dediqué ese tiempo a la gente normal, a los barrios, a los sectores, las comunidades campesinas donde no tenían agua de consumo humano ni alcantarillado, y a trabajar a través de las ONGs como presidente de la Organización Yatacuna. Entonces, inclusive ese trabajo a nivel político, inclusive llegué a ser concejal de Latacunga a través del trabajo social. Pero uno como ser humano va teniendo esas etapas. Dejé eso y regresé con más fuerza al tema del arte, porque yo pienso que lo uno es de lo que te gusta. Para Milton Alajo aún quedan estilos y temáticas aún por experimentar. Hay temas pendientes ahí. Obviamente yo pienso que lo que hoy estamos viviendo es un tema profundo de dolor. porque uno como artista es sensible a lo que pasa, a ver amigos, gente que ha caído con el COVID, o sea, realmente a uno le profundiza en ir buscando en la conciencia de los seres humanos, o sea, qué estamos haciendo, ¿no? frente a todo esto. Entonces, yo pienso que para mí es una etapa muy gris la que está viviendo y se busca la motivación para poder crear. Pese a ello, estoy trabajando mucho con brea, con tinta de brea sobre papel, es lo que ahorita me llama la atención. Entonces, yo pienso que la fase, al menos para el último, hasta el último aliento que Dios, la Pachamama, permita vivir, seguiré pensando y haciendo arte, porque al menos yo pienso que el arte toda la vida debe ser experimental, en el sentido de que hoy toca pensar si compro un óleo o compro comida para mi familia. Entonces me quedo a la mitad, busco los elementos más cómodos o más baratos para poder crear. Entonces yo pienso que es un desafío para los creadores en este momento, y en ese sentido, siempre la historia del arte ha recogido que las etapas más oscuras y más duras de un territorio del mundo son las que más motiva e inspira para hacer verdadero arte. Perdón, y en su Sí. caso entonces, este uso del material de la brea como material creativo es parte de este proyecto que usted lo está generando durante esta pandemia. Sí, así es. Y también estoy haciendo esculturas en madera, que es lo más barato, un tronco se consigue, pero obviamente que es de tiempo. Yo pienso que lo importante es que de aquí aspiro una próxima exposición, hacer una exposición de esta temática sobre esta situación, donde escasea el color. O sea, es una contradicción a lo que toda mi vida he venido haciendo, pero ahora igual estoy trabajando con madera quemada. Entonces, donde es un lenguaje propio de este momento que estamos viviendo. Lo importante, yo pienso, que es no desmayar y sobre todo trabajar sobre un tema duro, un tema complejo, un tema triste, pero darle esa connotación de arte, ¿no? Esa connotación de que en algún momento eso trascienda en el buen sentido de la palabra, de que, digamos, esto fue parte de una historia del Ecuador y del mundo. Bueno, y seguramente nosotros tendremos la primicia de conocer cuáles son los resultados de este proceso creativo durante esta pandemia, más adelante en unos meses o tal vez en un par de años más a ver el resultado de ese trabajo. Con esto nosotros queremos agradecer la participación de Milton Alajo, el artista que el día este miércoles va a presentar a las 7 de la noche su trabajo El Ojo del Huracán en la Galería Nacional Virtual que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias a ustedes y también agradecer a la Casa de la Cultura Matriz y ese compromiso, al menos el mío, de continuar trabajando en función de buscar un mejor día y un mejor momento para el país y el mundo a través del arte. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.